Empezamos, ¿no? ¿O esperamos un minuto más? Dale, dale. Llevamos ya mucho tiempo. Ok, llevamos mucho tiempo. Puertas abiertas, genial. Bueno, antes de dar la charla me presento. Mi nombre es Julián Deitch. De formación soy matemático. Tengo formación también en biomedicina. Entré al software libre y un poco al reciclaje informático en 2004. Pasé por el Hub de Patio Maravillas, pasé por otros colectivos en otros países. Fui uno de los fundadores de una cosa que estuvo en Madrid, que fue Cíclica, que trabajó en Tabacalera. Y hoy en día trabajo como empresario y bueno, iba a explicar un poco sobre esto, que es la aplicación de la GPL o lo que es licencias libres. No es licencia libre, en este caso vamos a hablar específicamente de GPL, objetos físicos. Y vamos a hablar un poco de qué significa, qué da la GPL y qué es esto de, ¿no? de producir algo y traerlo al mundo. Ya sea un programa o un objeto, invención y demás. A ver si un poco... Les comento, la presentación no está terminada. Vamos a hacer más o menos la mitad por esta presentación, después seguimos por la pizarra y después vamos a hacer un poco de debate, incluimos nuestras ideas y demás. ¿Qué pasa cuando generamos conocimiento? Tenemos una idea sobre algo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué estamos trayendo al mundo? Tenemos un conocimiento. ¿Qué hace ese conocimiento en general? Tiene utilidad. ¿Es utilidad o cambiar la probabilidad de las cosas? Si yo ese conocimiento se lo cuento a Alicia, pero no se lo cuento a Roberto, la probabilidad que cambie las cosas en el mundo de Alicia van a ser distintas a las probabilidades que cambien las cosas en el mundo de Roberto. Si yo creo un programa que ordena fotos, le doy ese programa a Alicia, no se lo doy a Roberto, en el momento que voy a la casa de Alicia, tengo la posibilidad que las fotos estén ordenadas, cuando voy a la casa de Roberto, la posibilidad que las fotos estén ordenadas son menores. O sea, básicamente lo que hace el conocimiento es cambiar la probabilidad que las cosas pasen. Ahora vuelvo un poco, eso es un poco lo que acabo de explicar. ¿Qué significa eso, que las cosas pasen? Estoy ejerciendo un cierto poder. Yo sé algo y de acuerdo con lo que cuento o no, estoy ejerciendo un poder. Porque le estoy cambiando a la gente sus posibilidades dentro de su mundo. Otra forma de ejercer el poder es la distribución de recursos. Yo tengo un recurso, lo que sea, energía, dinero, comida, lo que sea. ¿Se lo dio a Roberto o no se lo dio a Alicia? Estoy haciendo más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene estos recursos? Por lo general, o sea, va a usar ese recurso para tener algo más. El banco te va a prestar dinero porque va a querer más. O va a quedar de ti algo, o como es. O de todas maneras, eso que da es una inversión y va a crear un retorno. Otra forma. O sea, las probabilidades que los recursos lleguen a Roberto Ariel son distintas, de esa manera puedes tener un control sobre cosas. También estás haciendo un poder con distribución de recursos. Otra forma de ejercer un poder de gestión de dialéctica. La dialéctica es nuestra capacidad de dar cierta información o transmitir lo que pensamos en una cantidad de tiempo limitado. Y podemos tener efectos sobre personas. Hay personas que tienen, hay diferencias, las personas tienen distintas capacidades de comunicación y de acuerdo a esa capacidad de comunicación hay gente que puede concentrar poderes. En esto se basa la política, se basa en las asambleas, se basa en muchas cosas. O sea, hoy en día los poderes que rigen la sociedad, básicamente, también la gente dialéctica no es simétrica, no es algo homogéneo, entonces hay gente que acumula poder con esto. Hoy, por ejemplo, un caso son los medios de comunicación. Hoy en día, la sociedad, la estructura de poder está en distribución de recursos y la gestión de dialéctica. Y tenemos esto nuevo que empezó a aparecer ahora, que es poder a través de la generación de conocimiento. Hoy en día, todas las riquezas que están apareciendo en el mundo vienen a partir de la generación de conocimiento. Prácticamente es la fuente de riqueza original que está haciendo el mundo. Todo lo demás, todos los recursos ya se conocen. O sea, si encuentran petróleo, bueno, ya pertenece a un país el petróleo que encuentren, o el oro, o no sé, o el metal raro. Toda la riqueza viene a generar recursos. ¿Qué significa que la riqueza viene a generar recursos? Que estas cosas no están generando riqueza, la están gastando. En ese aspecto, que estar de perder estructura de poder que no generan nada, que solamente gastan. Y está, digamos, la generación de conocimiento todo el tiempo está pendiente, porque todo el tiempo necesita recursos, está pendiente de gente, o sea, o de estructuras que no generan nada. Yo lo veo un problema. Yo lo veo grave en la sociedad. A finales del siglo XIX y siglo XX hubo dos ramas de las ciencias que evolucionaron muchísimo y trajeron dos tecnologías en la Segunda Guerra Mundial. Una es la mecánica cuántica, que trajo la energía nuclear, y la otra es la informática, que trajo la computación. Estas dos ramas empezaron funcionando fuerte como armas. Una fue la bomba atómica y la segunda fue el ordenador, que fue hecho más que nada para descifrar los mensajes del eje. Para eso se desarrolló originalmente el ordenador. La energía nuclear tiene un caso muy especial. Fue la primera vez en la historia que se usó el conocimiento como forma de poder. Albert Einstein, en el año 1941, le escribe una carta a Roosevelt. La comunidad científica de ese momento, o sea, los científicos de élite, sabían que se podía fabricar un arma nuclear. Desde la época de Marie Curie guardaban el secreto. Albert Einstein le cuenta a Roosevelt, pueden fabricar un arma nuclear, le pueden generar el eje. Esto lo hace en coordinación con físicos alemanes como Heisenberg, con físicos daneses como Bohr. La comunidad científica, en forma coordinada, decide darle el arma nuclear a Estados Unidos y negarse a Alemania. ¿No dársela al eje, a la fuerza del eje. El único físico que se cree que trató de hacer algo, Heisenberg era afiliado al partido nazi, quizás para su conocimiento hay muchas, o sea, hay una conversación privada entre Bohr y Heisenberg que nunca sabe lo que pasó. Que Heisenberg en cierto momento fue muy censurado por Hitler, por Einstein y por Bohr. Y el único físico que se cree que colaboró o trató de hacer un arma nuclear con la fuerza del eje fue Yokawa, también premio Nobel japonés. ¿Esto era el año? Estamos año 1941. La carta de Einstein a Roosevelt fue en el año 1941, fueron tres cartas. La tercera carta lo convenció. O sea, fíjense que hablamos de simplemente de algo como de contarle un conocimiento a uno, contarse al otro, el efecto que puede tener. Y anteriormente la historia de la ciencia, lo que fue, o sea, de la ciencia de pasar a servir a otra forma después de repente se independizan y le dicen a un presidente lo que tiene que hacer. O sea, pensemos de la época, no sé, Moctezuma, que cuando venía un astrónomo y decía algo que no le gustaba, lo mataba, Galileo lo torturaban. En Alejandría la gente sublevó y quemó a los científicos porque les estaba molesto. O sea, hay un cambio, en este año se produce un cambio grande. Y el segundo es la computación. El cambio de la computación viene después. Ahora voy a contar un poco qué pasó ahí. Y un poco la historia de la GPL. La GPL habla de cuatro propiedades. Realmente son cinco. Hay una que Richard Stallman no cuenta, que no fue el Stallman el autor. Hay una crisis de tomar en cuenta. Bueno, tener la libertad de usar el programa, la libertad de estudiar cómo funciona, la libertad de esto, que es la libertad gratis de distribuir programas. El que se queda en esta libertad es que no diferencia entre gratis y libre. Y la libertad de mejorar el programa. Pero la libertad anterior, ¿quién escribe el programa? Esta libertad supone que el programa existe, pero bueno, hay alguien que lo escribe. Y esta es la libertad de poder escribir un programa y poder cobrar. Poder hacer una distribución, pues, para poder venderlo. La GPL, de hecho, incluye bastante esta, pero no, por ciertos motivos, no sé por qué Stallman no la comenta. Esta libertad también se puede tener como un poder. Se puede cambiar la palabra libertad por un poder. Y esto encaja perfectamente. El año 1975-76, Bill Gates dice: los programadores tenemos derecho a ser retribuidos, los programas generan el mismo valor y tienen el mismo sentido. O sea, un programa informático es como una máquina. Bill Gates es la persona que da público, que en el año 76, 76 no sé muy bien, que hace un manifiesto. ¿Qué es lo que pasaba? Había un primer ordenador casero que era el Altair, que la gente lo usaba como hobby, como una, era más o menos como una Raspberry Pi de los años 70, que era lo mismo, o sea, que la gente usaba para jugar. Bill Gates empezó a construir Microsoft a través de su ordenador, dando programas que en vez de, o sea, en vez de pensar que un programa, o sea, como programador, haciendo un programa que, ok, hago cosas que me gustan a mí, que la gente trabaja con mí, se fijaba lo que gustaba a la gente y hacía cosas para la gente. Pero se ve que la gente, veía que la gente pagaba por el ordenador, pero nunca le pagaba por su programa. Entonces saca, escribe un manifiesto en Cambridge, en Estados Unidos, diciendo, ok, la gente aquí en el club de informática paga por el ordenador, pero a mí no me paga por usar el programa. Eso no está bien. El que le tiene que pagar es a mí. Entonces él plantea esto. Yo tengo un poder y yo tengo derecho programador a ser retribuido. Pero su derecho, o sea, él lo pensó para él. O sea, yo tengo derecho, todos no tienen derecho a ser retribuido. O sea, es un poco individualismo egoísta lo que planteó él. Y en el, ¿cómo es? Y ahí viene, en el año, luego viene Stallman, en los años 80, él plantea el hecho, ok, que todos tenemos libertades y derechos para escribir y usar programas. No solamente yo iba a hacer valor ante mis derechos de todo el mundo, o sea, todos tenemos un derecho. Entonces, la GPL implanta las libertades que vimos antes, las 5, no las 4, son 5. Pone una condición recursiva, que es una condición, no sé, el que estudió matemática sabe lo que es recursividad, que es, si tengo una condición para elemento n, el elemento n más 1 va a cumplir esta condición, y de todas maneras, así es una serie infinita. La GPL pone más o menos algo muy similar, la obra derivada. O sea, si yo tengo este programa, está bajo esta licencia, lo modifico, la modificación sigue estando bajo esta licencia. Para eso está claro, ¿no? Todos los que están familiarizados con la GPL, eso. O no sé, pregunto. ¿Sí? La GPL define lo que es el código fuente y el código objeto. Y muy importante, se basa mucho en el código fuente, porque el código fuente es la descripción completa de la obra. Vamos a ver que muchas veces títulos de, por ejemplo, patentes o títulos como marcas exigen lo mismo. Una descripción completa, o sea, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con tu programa? Sé específico. Sé específico con tu programa, no solamente para, o sea, para ayudar a otros para que funcione, sino para dar un marco legal de a ver a qué te estás refiriendo. O sea, ¿cómo podemos entender cuál es el programa original, cuál es la versión mejorada? Lo queremos ver, hay que ser transparente. Entonces pone mucho énfasis en el tema de la fuente. Vimos la GPL. La GPL está basada, aplicada a derechos de autor. Hablamos que generar un conocimiento trae un poder al mundo. Ese poder al mundo también tiene también un reflejo legal. Ese reflejo legal está a partir de títulos, distintos títulos legales que otorgan poderes. Uno son los derechos de autor, las marcas, están las patentes y están activos intangibles. Muchas veces, por ejemplo, activos intangibles, contablemente, el conocimiento que tiene una empresa o el conocimiento que tiene un profesional, tiene un valor contable. Y ahí muchas veces, ahí donde entran secretos industriales. Y legalmente también eso es como defendible. Es un poco para que vean, o sea, un poco, también el objetivo de la GPL es darle un marco legal a lo que es todo el manejo del conocimiento. De hecho, o sea, si uno quiere, o sea, el conocimiento dentro de todo es libre, ¿no? O sea, no tiene por qué regirse por leyes. Uno puede copiar las cosas de Microsoft, o sea, podemos vivir tranquilamente pirateando cosas de Microsoft o lo que sea. A nosotros nos va a afectar poco, porque es muy probable que no nos vengan a decir nada. En otros países del mundo lo más probable tampoco nos vengan a decir nada, pero cierto riesgo legal que puede afectar más que nada a lo que es no están todas las personas normales, pero sí instituciones y, digamos, y empresas. Es un control sobre otro tipo de entidades. Bueno, estamos en esto, estamos en tranquilo. Ok, vamos a ver un poco qué es cada uno. De hecho, autor son obras intelectuales, son obras, por ejemplo, literarias, música, esculturas, proyectos. Las marcas tienen que ver con aspectos decorativos, nombres y demás. Las marcas tienen algo muy peculiar. Las marcas pueden ser algo, cosas físicas. Pueden ser, por ejemplo, los bloques de Lego son marcas. La botella de Coca-Cola es una marca. Y las marcas son de por vida. Identifican a un propietario de eso y de por vida tiene derecho a bloquear a otros. O sea, no de hecho, poder de monopolio, porque no son derechos. Patentes. Las patentes son para conceptos en general de cosas físicas, aplicaciones. Hay países que las patentes se incluyen por nombres informáticos, por lo general no. Y los activos intangibles es conocimiento en general. Y no, o sea, no hay ningún título de poder sobre eso, pero tienen un valor. ¿No has dicho que los derechos de autor son de por vida? Pero creo que cada uno tiene, según el país también y según lo que es, una duración, ¿no? Sí, una duración. No, las marcas, los derechos de autor no son de por vida. Los derechos de autor tienen una cosa que después de 70 años y se transfiere, no sé, es una locura. Depende del país. Depende del país y región. Europa es bastante homogéneo, Europa es dentro de todo bastante. Es bastante más restrictivo que otros países en eso. O sea, no le da el título a cualquiera bajo condiciones. Por ejemplo, les cuento una cosa, las marcas se aplican solamente a cosas decorativas. Lego, con sus bloques, tiene una patente, se le termina una patente y es una marca. Pero la marca de Lego está encubriendo como algo funcional, que cómo funciona el bloque, cómo se encaja, y cómo son las proporciones entre los círculos y las dimensiones así, cómo se encaja con algo decorativo. En varios juicios en Europa, Lego los perdió. Porque al ver cómo es lo que está protegiendo, antes había una patente, la patente decía que esas cosas que ahora dicen que son decorativas, realmente eran funcionales, le quitaron la marca en muchas cosas. En Europa, por ejemplo, uno puede fabricar y vender bloques de Lego genéricos, no hay problema. Pero sí, en otros casos sí, las marcas pueden hacer algo de... Mickey Mouse. ¿Cómo? Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí, y Mickey Mouse de hecho es una marca, y de hecho el muñeco de Mickey Mouse es una marca, no puedes... Ya, pero han ido alargando las leyes en Estados Unidos para salvar, digamos, seguir viviendo, comiendo de Mickey Mouse. Ahí está, un poco, hay dos conceptos sobre esto. Estados Unidos hace prevalecer, digamos, el valor comercial de lo que es de estos títulos, cualquiera de estos. No hace prevalecer, o sea, que es le da continuidad a monopolios. Otros países dan preferencia a otras cosas. Sí. Hay algún caso curioso sobre marca de cualquier copyright. Ahora vamos a proponer eso. Ahora vamos a proponer eso. No hay. No hay. No hay. Y vamos a hablar de estrategia de cómo hacer eso. No hay. No hay, vamos a ver el poder que tiene eso. O sea, fíjate, por ejemplo, Firefox o Debian o New tienen marcas registradas, ninguna liberada. Por el logo. O sea, porque Firefox o Debian o la FCF no quieren que sus logos identifiquen a terceros, solamente identifiquen a ellos. O sea, pero sí en teoría es posible. Es posible lo que tú dices. Es un poco esto. Vamos a ver eso. Pero, sí. Para ese problema de que Firefox o Debian. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay. No, o sea. Es el logo. ¿Eh? Es el logo lo que tiene. Es el logo. El nombre. El logo, sí, el nombre. No. No hay ningún problema. No todo lo que tiene derecho tiene por qué tener izquierdos, pero sacando izquierdos, por poniendo izquierdos, hacer otras cosas con derechos, se pueden hacer cosas interesantes. No hay ningún problema. Yo tampoco estoy, o sea, Yo no estoy en contra de que Windows sea privativo, es Windows, cosa de ellos. No. O sea, lo entiendo. Aquí hay mucha gente que está viniendo aquí y como es aquí y tienen empresas y tienen software privativo y están aquí. O sea, una cosa no quita la otra, no soy yo, pero hay gente aquí que es que sí. O sea, que apoyar una cosa no quita que apoye a la otra. O sea, un poco vamos a hablar esto de un poco de qué significó la GPL en esto, que de repente un poder, una libertad y un poder es lo mismo. Convergen. ¿Qué significa eso? ¿Qué trajo al mundo eso? A ver, es que sí, lo otro. Ok, un poco de qué. Los títulos legales generan derechos, los derechos se pueden transformar en izquierdos. De la misma manera, también hay derechos de patentes, se pueden hacer de izquierdo a patente. Es más complicado, pero es posible, pero es caro. Por eso tarda mucho en hacerse eso. Se está trabajando eso también. Un poco lo que dije antes, poder y libertad, cómo se intercambia. Estas dos cosas que a partir, más o menos el debate, dentro del debate geográfico entre izquierda y derecha son opuestos, pero aquí parece que no, que aparentemente puede ser lo mismo. Si todos tenemos el mismo poder, todos tenemos la libertad. Ok, un poco la GPL. Okay, vamos a un poco la GPL y cómo utilizar la GPL para esto, para ser izquierdos de otras cosas y por qué son importantes. ¿Para qué? La GPL fue diseñada para programas, se basa en los derechos de autor. La GPL, la versión 3, lo que hace cuando hay patentes, colapsa todo de administración de patentes. Las patentes, como es, la GPL considera que la patente pertenece al licenciatario, la patente no es válida, o sea, expira, se terminó. Yo tengo una patente sobre este teléfono. Y ahorro el diseño, pongo este diseño en, no sé, escribo un programa o escribo un programa, tengo un patente de un programa, porque el teléfono es algo físico. Tengo una patente de un programa en Estados Unidos, pone que las patentes de un programa son posibles. Pongo mi programa sobre la GPL. Yo sigo teniendo mi patente, pero el programa ese que puse bajo GPL, las reivindicaciones de patente terminaron, no puedo reclamar nada. Y yo lo hice público. Después lo que dice, si hay un tercero que tiene reivindicación de patente sobre ese programa, el licenciatario no es responsable. Y el licenciatario tampoco renuncia a cualquier alianza con la persona esa que tiene la patente. Eso que dice la GPL 3. Entonces, la GPL para patentes no se puede usar. Si queremos, por ejemplo, hacer algo físico, no podemos combinar la GPL con la patente. Lo que sí podemos hacer es hacer un producto con el diseño y los planos, que sea todo bajo la GPL, y decir a la gente, y escribir una licencia pública sobre la patente, ok, para todos aquellos que usen el producto basado en el diseño de GPL, nosotros no vamos a reclamar nada. Eso se puede hacer. Pero la GPL en sí no da herramientas para trabajar con patentes. Y tal como está definido lo que es el código fuente, la GPL cuando hablan, por ejemplo, de free hardware, free software, no, lo que son libres son los planos y los diseños. El equipo no. Eso del equipo no hay nada ni nada. Bueno, ahora hay planos. ¿Planos? Sí, pero con los planos igual lo puedo copiar así, pero yo puedo mañana agarrar, estudiar el equipo así, usar todo el conocimiento de toda la comunidad, poner 3-4 modificaciones. Con otros planos, hacer eso, una mejora, y dice: no, ahora todo el mundo con la mejora me tiene que pagar. Puedo hacer eso. Porque con los planos y el diseño hacemos poco. Aún así, hay una comunidad que está tratando de hacer FPGs libres. ¿Cómo? FPGs libres. Que son los microprocesadores que contienen... Sí, pero el diseño es libre. Igual quizás si tienes una patente y la patente... es una licencia de la patente que tal vez no existe, no es claro, que la dejes, o sea, o la licencia es dejarlo usar gratis. No, o sea, en sí no hay nada... O sea, lo que es libre es el diseño. Bueno. Sí. Ya no hay ninguna patente de ellos, por ejemplo, lo que antes era Arduino, ya puede tener el propio microprocesador ya libre también. Sí, el diseño del microprocesador y libre. Y hay una comunidad de gente trabajando sobre eso. Que trabaja sobre eso, pero el día de mañana yo puedo agarrar todo ese diseño, modificarlo, bueno, patentar la modificación. Bueno. Supongo que si quisiera una... Y todo el mundo me dice, todo el mundo, ahora me tienen que pagar por esto. Claro, algún día patentarán el alfabeto y a lo mejor todos los que utilicen malas palabras... No pueden patentar el alfabeto porque para patentar algo tiene que ser no obvio y original. No puedo patentar el alfabeto. Tampoco es tan fácil patentar cosas. Y ahora un poco, voy a hablar un poco algo importante sobre... ¿Por qué no hacer cosas sin licencia y que la usen? Ya está, no digo nada, lo cuento al mundo y se acabó. Somos libres. Hacer eso es regalárselo a esta gente. ¿Hacer eso qué? Es regalárselo a esta gente. Porque simplemente, porque si quizás tú no tienes recursos, el que tiene más recursos tiene más posibilidad de hacerlo y luego bloquearte. Aún así hay gente que cree y sigue haciendo cosas. Haciendo cosas, sí, pero eso es un poco, se puede mejorar. Se puede mejorar, específicamente. Ahora, ¿cómo hacemos para lo que propusiste tú? Ampliar la GPL para objetos físicos. Tenemos que ampliar el concepto de fuente de objeto. Quizás aplicarlo a marcas. Puedo decir, ok, registramos una marca de un diseño y dijimos, ok, esto es GPL, cualquiera que lo utilice, o el nuevo objeto va a seguir siendo GPL, o no lo usa, o no lo puede usar, porque es mi marca. Es una opción. Y otra cosa es, los derechos de autor se aplican sobre ciertas cosas físicas que se consideran esculturas, que tienen cierto aspecto estético determinado. O sea, un arquitecto puede tener derecho de autor sobre un tipo de edificio que diseñó él. O un tipo de puente, un ingeniero. Porque es su diseño. Pero vamos a aplicarnos un poco en el tema de marcas. Aquí también la presentación, la parte que creo que no tengo ni una cosa más. No, exactamente. ¿Qué significa ampliar un poco el código fuente de objeto? La GPL define el código puente de objeto, es básicamente un programa informático. Se puede entender un diseño o un plano, está incluido en eso, porque se entiende como hay un algoritmo de arma de flujo que es utilizado para preparar el plano. Pero aún así, para meter un objeto físico es muy difícil. Y los derechos de autor no lo cubren bien. Lo que sí se puede hacer es generar un nuevo documento que defina código fuente o el código objeto de lo nuevo son tal cosas y hacer un enlace entre el nuevo documento y la GPL. Y ese nuevo documento tiene que estar también bajo un título legal, que puede ser, o ponerlo un derecho de autor o una marca con ese título. Quizás se pueda hacer lo mismo con patentes, pero no creo porque la GPL es muy marcante con respecto a lo que es una patente, cómo se utiliza una patente. Pero sí, es un poco lo que estoy tratando de ver, de cómo generar un documento así. Y una cosa que se puede hacer con ese documento, o sea, ¿por qué la GPL y por qué no usar la licencia nueva? La GPL tiene algo muy bueno. La GPL ya ha pasado varios juicios y los ha ganado. Es una licencia fuerte. Entonces, ponerse ahora a escribir una licencia nueva, o sea, de forma experimental una licencia nueva que no sabe cómo va a andar, Yo utilizaría lo que funciona, en primer lugar, experimentar por ese lado. Y un poco, ¿qué tipo de...? Un poco pensando, ¿qué tipo de tecnología se puede beneficiar de esto? Hoy en día, yo estoy en la área biomédica y yo creo que, o sea, muchos productos sanitarios que estamos haciendo se pueden hacer bajo la GPL y hacer como es que lleguen a la gente en forma mucho más fácil que el sistema tradicional de que mueve un inversor y te buscar estar corriendo tras un inversor que te dé dinero y luego el inversor decida si lo pone en el mercado o no pone en el mercado. ¿Productos farmacéuticos, sabes si existe algo de un GPS? No, No, no, hay cosas que están haciendo, pero no, todavía no. Todavía no. Hay cosas libres, pero no, ahora está todo regularizado por patentes y las patentes están, o sea, cuando buscan un financiador, y que si el financiador tenga, o sea, el financiador dijo, yo lo quiero solamente por control completo y voy a hacer lo que se hace con eso, y es así. Es lo que está pasando ahora con este fondo, se antiga mucho. Esto es una idea interesante porque volvemos a esto. ¿Qué es lo que pasa? Un peligro que pasa a través de esto. Que muchas veces las patentes, estas cosas, las compran empresas que con su objetivo meterlas en el cajón. Porque no las conviene que estén en el mercado. O sea, que por un lado, Susana, está la realidad de que muchas veces no hay inversor que si no das un título legal. No, o sea, no voy a invertir, pero otro lado muchos inversores lo que hacen, o muchas empresas, compran productos, compran empresas simplemente para meter lo que había en el cajón porque no les conviene. Es un poco lo que puede llegar a pasar con muchos productos sanitarios que son bastante más sencillos que las condiciones, que las cosas que hay en el mercado. Y muchos de esos productos, bueno, podemos decir, ok, los hacemos libres y que la gente empiece a tratar de copiarlos, pero como que no, eso no da suficiente motus para desarrollarlo. Entonces, si le damos un tipo de marco en que podamos de alguna manera regularizar ese conocimiento de forma libre, pero que esté de manera regularizada, de cómo es la obra derivada, que la obra derivada no, después no la coja nadie, o sea, no la puede hacer a nadie, o esa obra derivada tampoco, también nos permite hacer un poco de ingresos económicos, es un poco difícil que esa forma alternativa de crear cosas aparezca. Una cosa que permite la GPL también, la GPL, especialmente la AGPL, permite a la gente darle derechos a gente que use en tu programa de forma no libre a cambio de algo, que es el dinero. Que es otra la fuente de financiación de mucha gente. Por ejemplo, no sé si conocen Software Freedom Conservancy, que es una asociación que está en Estados Unidos, aquí en Europa también. Que lo que se encarga de eso es vigilar que el software libre sea utilizado de forma libre y llevar a juicio que no lo utiliza libre. Ellos también lo que hacen es, a ellos que no quieren usarlo de forma libre, se lo ofrecen como en forma paga, como forma de financiar a la gente que hace sus programas. Sí. Una cosa, en un objeto, yo le aplico las condiciones de préstamo. Sí. Como tú decías, se va a hacer el préstamo de parte. Sí. Y al papel este le aplico la CFL, tomándolo sí. Como el concepto de puente que dices. Sí. Cuando dice cuando le vas a prestar el objeto. Abiertamente. Prestar significa que lo ofreces o simplemente te doy por 5 días y me lo traes de vuelta. Eso es. Implicaría una deuda. En este caso de préstamo. Puede ser aplicable al regalo también. Yo esta cosa la doy con estas condiciones. Y estas condiciones llevan. O sea, y el pack entero lleva la GPL. Las condiciones son la fuente y la cosa. Eso es que ya. Sí, pero no sé por qué necesitas este PL, simplemente decir, ok, este objeto es mío, yo te lo presto y se acabó, y me lo traes en tantos días. Pero o sea, claro, no sería viable porque si tú le das algo a una licencia de PL, no es una que estás para recuperarlo a la semana, a los días, a través del plazo. Si ah, que eliminar, claro, es de por vida, o sea. Tú dices que alquilar, o sea, alquilarle los derechos, modificarlo durante 5 días, luego tú en la GPL le das las fuentes, los conocimientos para hacerlo, o sea, si después de 5 días él lo quiere replicar así, lo va a hacer. No es porque está obligado, pues que su, lo que modifica este bajo GPL de la fuente aquí también. O sea, sí, o sea. Es que está curioso por ver cómo lo quieres llevar a aplicar. la GPL está lo que el documento defina como fuente y objeto. Si el documento define como fuente lo que está descrito en la marca, la GPL se aplica a la marca. Por ejemplo, un documento que extienda lo que es la fuente y el objeto de la marca. La fuente de la marca es el diseño y el objeto es el objeto en sí. Entonces, sí, esa manera, tienes que hacer como varias cosas en paralelo. El diseño, los planos, la marca, pero sí lo tienes que entender bastante, sí. Es un poco de eso. Un poco la idea. Pero el hecho, por ejemplo, de prestar o ofrecer un servicio a través de GPL ya existe. Hay empresas como Red Hat que tienen licencia por un año. Si no le pagas el año, te quitan licencia. No puede recibir actualizaciones, pero lo que le compraste a ellos es tuyo. O sea, lo que tienen hasta durante ese año es tuyo, nadie te lo quita. O sea, hay empresas así, lo hacen y les va bien. Eso está en la GPL. En el momento que vas a la GPL, tú cedes todo bajo condición de que si él. Si sale de igual modo que la GPL. Exactamente. Si es una manzana, digamos. ¿Cómo? No sé, una bicicleta. Sí. Ok, entiendo. Yo creo. Depende de quién es el propietario de la bicicleta. ¿Depende de qué? ¿Quién es el propietario de la bicicleta? Bueno, el propietario puede decir: yo sigo siendo propietario, pero informalmente me ausento de ser propietario. Y es un poco. Tienes que tirar al igual. Los planos de la bicicleta sí que se podrían liberar. Tú puedes liberar, pero ese refiere a otra cosa. Ese refiere a otra cosa. El objeto. Mira, yo veo, de vuelta un poco de capitalismo como lo veo hoy en día. El capitalismo me apareció después del feudalismo. Cuando se llama el feudalismo, está para lo bueno, que es propiedad privada. O sea, tu propiedad debe ser de un señor feudal, es tuya. ¿Qué es lo que pasó luego? Luego empezaron a aparecer, aparecieron estos, digamos, personas jurídicas, empresas, que empezaron a tener ciertos, derechos como empresas, apareció y a partir de todas las licencias y cosas, de repente tú compras un disco y el disco que compras tiene los mismos derechos que no te permiten ciertas cosas, con disco tuyo. Con el ordenador compras, no te supone que es propiedad privada que no es tuyo. Y ahí se viene un poquito abajo. Porque cuando la propiedad privada, que es lo que te daba antes, que el gran edificio que antes no era propiedad privada, ¿dónde se avanzaba? Y ahora te trastornas que compras y que aunque puedas ser más como arreglarlo, no puedes hacerlo. Es una revuelta al feudalismo. O sea, esta forma de poder, no sé, así, permiten que indiscriminadamente gente acumule poder y lo retenga. Es un poco buscar cómo romper eso. Es una cuestión de izquierda a derecha, porque si cambiamos la forma de distribuir riqueza, de otras cosas, no es que estamos buscando una forma de reemplazar la destrucción de riqueza, sino que estamos poniendo una forma de destrucción de riqueza distinta, que al final va a ser lo mismo. Siempre va a haber una poder acumular, siempre va a haber una poder retener. En cierto sentido, lo que estás proponiendo ser señor feudal bueno. Sí, señor feudal de la costa, pero bueno. Una declaración de buenas intenciones. No sé. Es un poco ser bueno. ¿Qué es lo que trajo de bueno el software libre con esto de igualdad entre poder y libertad? Al final de cuentas. Hizo que cambie la forma en que se comporta la gente sin cambiar a la gente. Ya, pues es una manera diferente de producir conocimiento. Desde la persona que cobra a las personas que trabajan cuando... Lo está haciendo Microsoft sigue haciendo lo mismo, pero está haciendo software libre, está diseñando las reglas. O sea, esto es cambiar a la gente sin cambiar. Si nos ponemos un poco en el hecho de cómo deseo, pero comportado de tal manera, es un poco ambiguo. Claro, no, o sea, claro. Es un poco también con el tema de cómo es lo que pasa, por ejemplo, si es un poco el conflicto de que aparece cuando decimos de hacer licencia tras una marca. El primero que licencia sí puede tener una marca. Entonces los otros van haciendo productos bajo la GPL, pero todos van a depender de uno que es el primer visto por la marca original. Porque va a ser un poco difícil hacer nuevas marcas. Si la primera marca es una marca original, porque decir no, la primera marca ya existe. O con esa GPL, o sea, el producto sigue estando, se sigue moviendo, pero bueno, es un poco. Sí, y los derechos morales aplican a las marcas también, ¿no? ¿Los derechos cómo? Morales. O sea, que esto. ¿En qué sentido de derecho moral? No, los derechos morales del copyright. O sea, tú, por ejemplo, es lo que. Tomas un documento, sí. Lo que te hace Creative Commons, o dominio, bueno, dominio público, o lo que te hace Creative Commons, por ejemplo, y me permite modificaciones. Sí. El otro lo modifica, pero te queda muy informatorio para tu honor, como quieras llamar. Entonces, okay. Tú, aunque tú hayas pedido tus derechos de modificación, sigues manteniendo unos derechos implícitos en el copyright que se llaman derechos morales y a los que no puedes renunciar, y a veces ni en el dominio público en algunos países. Entonces supongo que si no puedes renunciar a derechos morales será exactamente lo mismo, porque si usas tu marca, no sé qué. Claro, si tienes una marca, es lo que dices, tú la creas, vale, la gente hace fotos de esa marca libres y te hace spoofing, lo que quieras, te da igual eso. Pero tú seguirás teniendo seguramente el poder de hey, tú, tu gran spoofing, te llevo a otro lado apelando a los derechos morales. Que hayas puesto la marca de mundo. Eso no sé. Esas cosas, esos detalles, no sé si la GPL tampoco lo hemos vinculado así. Por ejemplo, Focason, la librería de Estado de Ecuador de Bajar, tiene una licencia que la FSF realmente no ha aceptado. Que es una licencia libre, es una GPL, pues una salvedad, que es que. Dice el autor, dice la licencia que tiene que ser usado para el bien. Es una cosa muy abstracta, porque es el bien, dice el autor y tal. Entonces, un montón de cosas licenciadas bajo el GPL se estarán utilizando los recursos. En ese caso es regalárselo. Por los walkie-talkies que llevan sistemas de seguridad de lo que no son niños. Y no puedes controlarlo, es decir, no puedes decir que controlas eso. No se entiende como una licencia totalmente. O por ejemplo, aunque hay mucho de esa licencia tiene validez, porque es, o sea, a mí me resulta bastante conflictivo para un abogado defender una licencia la cual diga que solo se permite. Es súper conflictivo que va a pasar a los tribunales. ¿Quién defiende que se tiene mal? Por supuesto. Vale esa cláusula para algo, pero bueno, en el plano teórico y antes, pues algunas otras comunidades se han posicionado. Yo no quiero decir que sea por mal. O sea, yo lo veo algo así como regalárselo a esta gente. ¿Quiénes representaban a esta gente? ¿Es capaz de defender legal, cualquiera? Puede ser la prensa, puede ser asambleas, puede ser muchas cosas. Muchas veces cuando el grupo es más 5, 6, 7, 8 personas, de gente que empiezan a acumular las opiniones, y cada vez que hace falta una opinión, es muy difícil ponerse a ellos, y ese trato también va a pasar por ellos para. Puede ser la prensa, puede ser muchas cosas. O sea, hay gente que tiene posibilidad de mandar mensajes en un tiempo muy corto y cada vez que puede, meterte en un conflicto. gente acumula poder. Pasa. Y esa gente le va a definir lo que es el bien y lo que es el mal. Y todo el tiempo lo saben a juzgar, lo deciden en nada. Los han llamado sofistas, los han llamado de muchas maneras. Están ahí. Están ahí, son parte de la sociedad, parte de nuestra biología. Están ahí. Están ahí. Otra cosa, por ejemplo, que han hecho, por ejemplo, en la FCF se han puesto, por ejemplo, de usar un programa para definir los violentos. Creo que es un fin no violento. ¿Qué pasa? Dicen, no, que con tu ordenador, cuando estás con el programa, intentaste, te enojaste con esa persona y no estás autorizado a usar el programa. O lo que hiciste es pegar con la cabeza cuando estás con el programa. ¿Qué? O sea, esas cosas son súper manipulables, realmente están reportando. El FCF ha dicho eso. La FCF ha hecho más o menos una aclaración así, de por qué, especialmente también el hecho de, por ejemplo, si un programa es usado para cortar libertad de prensa o no. ¿A razón de qué ha hecho ese voluntario? Exactamente porque estoy diciendo, muy difícil definir cuando lo haces y cuando no lo haces. Claro, no. O sea, es un poco parte de lo que es la libertad del software libre, es hacer software libre independientemente de otras interpretaciones. Más allá de que el software sí, el libro no, basadas en las libertades del software en sí. O sea, las cosas son independientes sobre cualquier otra cosa. Y, o sea, no. La FCF tiene en los años, no sé si 80 y 90, hizo una declaración que no. Sí. Que no. Que no importa lo que hagas con el programa. De la misma manera que si tienes un programa, libras root, puedes a estos usuarios cortarle muchas cosas, pero tú sueles el usuario raíz. ¿Cómo más? Sí, lo del patente LED no lo explicaba. Patente LED es un concepto un poco más elaborado. Está. Yo tengo una idea sobre el tema. ¿Cómo hago? Ok. Vamos a entrar en. Hay una discusión del 2007 en Wikipedia donde más o menos se explica una forma, hay varias formas de hacer eso, todavía no existe una licencia activa. Se está trabajando en eso y yo te digo cuál es la dificultad de la licencia de esa. Que es posible que hay dos dificultades. Una es encontrar la condición. A ver. Una es encontrar una condición recursiva adecuada, pero que es una obra derivada de una patente. Se puede hacer usando teoría de los conjuntos, se puede hacer. Me vi la cosa de cómo hacer. Tengo una idea de cómo hacerlo. Lo más difícil para esto, ¿por qué el software libre tuvo éxito? ¿Por qué Richard Stallman tuvo éxito con esto? Con la licencia libre. ¿Qué es lo que dijo cuando se hizo su manifiesto? ¿Qué puso? ¿Cómo lo llamó? Publicando. ¿El manifiesto no? ¿Cómo lo llamó? ¿Lo saben? Unix libre. Porque él dijo que iba a ser un sistema operativo, una versión de Unix libre. Para hacer una licencia libre que funcione, necesitas algo, una invención que sea la hostia. O sea, no te puedo acordar de algo que todo el mundo quiere usar. Algo que tenga, digamos, que realmente tenga un efecto en la sociedad. Él está hablando de un sistema operativo completo, de hacerlo libre. Y una patente no puede, o sea, no voy a decir voy a hacer tal patente porque te estás anticipando y como en ese momento que apliques la patente no va a ser algo no original. O sea, vas a tener que hacer todo el recorrido de una patente y pagarlo y después liberarlo. Es muy difícil y caro. Se puede hacer, pero es difícil y caro. Y realmente, como es la gente que ha tenido patentes y se ha liberado, simplemente lo que hizo fue Elon Musk suspendió las patentes. Simplemente la patente, como la patente ya está todo escrito ahí, todo lo que es, su primera patente, no, o sea, no hay que pagar más tasas por mantener la patente, salvo una patente. Bueno, esto hace que el conocimiento se enriquezca mucho más que si no está libre. Yo no sé, la cosa es la siguiente, o sea, que si no hay un motivo para sobrevivir el conocimiento, no sale fuera. La cosa es cómo encontrar ese, cómo combinar ese motus con algo que podemos usar todos. O sea, yo no sé si simplemente con contar lo que sabes al mundo realmente vas a. O sea, ¿por qué trabajar? Y hay otra pregunta más. ¿Qué pasa hoy en día en la sociedad? De aquí a 20 años, o sea, tenemos que saber muy bien qué trabajo hacemos, porque muchos trabajos que hacemos ahora los van a reemplazar computadoras. ¿Cuáles son los trabajos que van a reemplazar computadoras? O la gente que ve una forma alternativa, pero para ver una forma alternativa necesitas que exista un mundo que vive de la forma que vivimos, porque si no, la forma alternativa no existe, por varias razones. Luego, la gente que trabaja con cosas de contacto humano, pero contacto humano es como es un mercado de gente que normalmente cobre sueldo y te pague para que por ese contacto humano, por ese trabajo que hace falta contacto humano, o cosas basadas en la creatividad. Si cosas que te basas en la creatividad, como esta generación de conocimiento, si no a nadie te asegura que tengas un ingreso, no lo vas a hacer. Porque va a ser probablemente unas pocas formas de ingreso del futuro. O sea, lo más probable es que estos títulos de poder, estas patentes, sean necesarias, pero tenemos que trabajar, cambiar un poco la forma de trabajar con ellas. O sea, que no que bloqueen a otros, o no que sea algo así, que la gente trate de acumularlas y de ver si las pone en un cajón o no, y después, no sé, que de alguna manera todos podemos acceder y tener nuestra parte en eso, y poder compartirlas de otra manera. Ahí iba a poner lo de patent left. Ya lo mismo buscar con Google que con otros buscadores. ¿Le molesta mucho? No, no tengo otro. ¿Si nos molesta? No, te hago la pregunta por si acaso tienes una respuesta. Patent left. No, a mí sí, porque estos me dan resultados muy aleatorios. Es que esto me lleva a... ¿Por qué los seres humanos tendemos a dar más poder al que más tiene? ¿Eh? No entremos en este debate, ¿no? No vayamos a la dialéctica, por favor. Continúa. Patent left. Esto es un poco patent left. Esto de Biological Patent es una red que está financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que dice que hacen ciencia abierta. No es exactamente patent left, pero aquí está el principio de patent left. Ejemplo. Esto de aquí. La persona tiene una patente, la licencia está a la izquierda de patente, la persona B tiene dos patentes, quiere usar la patente de la persona A, la persona... Ok, que digamos, si la persona B quiere usar la patente de persona A, también tiene que tener sus patentes bajo las mismas condiciones que la persona A para usarlas o pagarle a la persona A. Es un poco la izquierda de patente. Es esa base de poseer patentes. Pero esto tiene. Suena bien, pero esto tiene varios inconvenientes. Porque puede haber una patente C, que no quiera colaborar, y resulta que la patente C es necesaria para hacer todo esto. Y si viene toda la cadena abajo. No, es una especie de licencia abierta de patentes de que te dejo usar mi patente, si a cambio tú me das la tuya. ¿Y los que no tenemos? ¿Eh? Los que no tenemos patentes no podemos usar nada. Decir que... Tú puedes poner, a cambio que me des todas las que tengas, si no tienes, las puedes usar. Tengo las que usar. Claro. Es un poco eso. Si tienes, si no tienes, puedes usar, y si tienes, la dejas ahí. Hay varios modelos de licencia. Hay una que se llama, por ejemplo, que es la licencia defensiva de patente, que está hecha por los académicos, que realmente mucha utilidad no tiene, pero lo que más se hace son como piscinas de patente. Las piscinas de patente es de mucha gente que mete patente y la comparten, y para entrar a la piscina a veces tienes que pagar, a veces sigue siendo caro. O sea, a veces tienes que pagar, a veces tienes que compartir gastos de abogados, o simplemente hay otras piscinas de patente que te dejan usar lo que hay ahí en forma libre. Hay de todo, por ejemplo, el estándar USB, el que quería entrar al estándar USB, muchas empresas multinacionales grandes pusieron patentes ahí. El que tiene que entrar en un estándar tiene que pagar una comisión o algo. No sé si todo el mundo paga comisión, no sé si no, pero así empezó a ser los estándares. Es decir, el que tiene todas las patentes tiene un límite también. Depende, hay varios modelos de eso. O sea, como no es como la GPL que está regularizada, no existe una patente estándar que regularice eso, sino hay varios modelos, varias opciones. Por ejemplo, hay una que es la Lyon, no sé, que está para Linux, es una que está IBM, Intel, Red Hat y no sé qué, que está hecho para defender todo aquel que use Linux. Y hay unos países muy grandes en industria, y ellos han hecho. El caso más famoso es, han ido a juicio con una empresa que compró derechos sobre Unix, que se llama Santa Cruz Organization, y pusieron a la empresa en bancarrota por demandar a gente, por demandar usuarios de Linux. Es una organización, es una oficina de patentes, que está compuesta por IBM, Google, y Intel, y creo que fue el Packard, no sé si Microsoft entró últimamente. Los buenos de la película. No sé, gente, que lo que hacen ellos es cualquier persona que quiere demandar a un usuario de Linux, va a ellos, y ellos se encargan de esa persona que demanda un usuario de Linux, de sacarlo afuera. Y hubo casos que cuando fue un pez gordo demandar a un usuario de Linux, unos parásitos, lo han puesto en bancarrota. Y bueno, así, ahora no sé muchas veces si para entrar hay que pagar, no hay que pagar, hay varias opciones, pero hay muchas de estas cosas. Que si realmente si abre una licencia, digamos, un poco más genérica como la que se plantea aquí, sería un poquito mejor. Bueno, sería una GPL un poco más amplia para patentes, pero a día de hoy no hay. Y es caro. Y riesgoso. Porque hoy día la GPL tiene un fallo, ok, bueno, se cambia. ¿Cuál es tu coste? El coste es lo que tú metiste en tu programa, pero una patente ha invertido mucho dinero. Y por lo general las patentes son para desarrollos caros. Entonces, tampoco si pones, haces una licencia, por muy bajo que sea, la gente muchas veces va a tener cierto medio metro ahí porque quizás sea mejor legal, quizás hay un fallo. La GPL estamos, creo, en versión 3. Porque la versión 1, la versión 2 tuvo fallos. Y nadie le va, no sé, nadie va a querer poner. Nadie o ya de que poner su algo que puede fallar. Bueno, hay gente que. ¿Cómo? Hay gente que. Hay gente que sí. El núcleo de Linux está bajo la GPL2 y no quiere. Linux Torvalds no quiere ponerla sobre la GPL3. Sí, es verdad, además de books. El tema, hay dos temas. El tema de la GPL3 y la GPL2, la GPL3 se ocupa de liquidar patentes, o sea, uno, tú no eres responsable de patentes, tu licencia no es responsable de patentes del tercero y se compromete que no va a aplicar una patente al licenciatario. Y la otra es el tema de. Lo que le llaman los blogs, o sea. El divorciation. de cuando sacaron el Tibur. No sé cómo es. Que dentro de las fuentes, como que puedas poner dentro de las fuentes cosas que no se entienden. Puedes cifrar el dispositivo para, con claves criptográficas para que tú no puedas modificarlo. Es decir, ellos te venden un Linux, por ejemplo, el tipo viene porque había una televisión que usaba Linux y entonces cifraba su software y tú no podías modificarlo. Es decir, era una gran contradicción porque era software libre, pero no se podía modificar. Es decir, en los Tibo tú no podías poner un Linux porque no tenías la llave para firmar como la empresa. Necesitabas la versión, la actualización del fabricante, porque él sí ya tenía la firma. Lo podías ver, pero no modificar. No. Lo podías usar, pero no modificar. Solo usar. Ni verlo. Yo sabía que, por ejemplo, no sé, controladores como los NVIDIA, lo que hacían dentro del núcleo Linux es poner el controlador como te aparece en la fuente, porque la fuente es una cosa ilegible. Tienes la fuente, pero es ilegible. En binario, ¿no? En binario. Sí, dentro de software también empezó a usar y se enlazan. Sí, porque eso sí no es RPL. Es que el núcleo Linux no son 100% software libre. La mayoría es software libre, pero tiene blocks binarios que son privativos. Esa es la versión 2, ¿no? Y eso es bajo GPL2. Permite eso. GPL2 no permite eso. Claro, por eso no quiere. Entonces, por eso Linux Torvalds no quiere actualizarlo. Por un tema de no por un socio de industria. Y bueno, para solucionar ese problema, es un problema más o menos que ha sacado Apple, está Linux libre, el núcleo, la versión libre. Sí. De Linux. Bueno, o el Debian es lo mismo, el Debian está todo separado, o sea, sí, los blogs está no, pero el Debian no lo separa. Contrib y non-free. Te puedes instalar el otro, pero el está separado, el Debian claro, está todo separado, o sea, tú lo quieres, el Debian es, digamos, lo ideal, tú lo quieres y... Sí, a ver si falla la instalación, sabes que si quieres meterlo en un disquete o algo, sí. Bueno, aquí estoy leyendo en la Wikipedia que dice el prominente Linux kernel developer Greg Croix-Harman ha dicho que es ilegal redistribuir módulos privativos en el kernel de Linux. O sea, que vale, esto es cosa de dialéctica, a veces, de la interpretación de la ley. Bueno, dice... Por ejemplo, la GPL3, o sea, lo que hace la GPL3 es un poco también definir mejor las cosas para que no haya todo, para que todo sea menos subjetivo. No sé, yo creo que hoy en día está todo bajo la mayoría de las cosas, excepto el núcleo de Linux, está bajo GPL3. Conozco muy pocas cosas que no. Hay bastante, pero hay licencias que permite luego que una empresa se apropie de la GitLab, por ejemplo, tiene software libre, pero luego lo puede hacer privativo. Pero hay una cosa que... Y hay muchas, no son pocas. Hay una cosa como es que sí hace que un poco incómodo para la gente usar la GPL3, que te genera cierto compromiso todo el tiempo de andar documentando y dando fuentes. Quizás tú hiciste un programa y quieres olvidarte, o sea, ya lo hiciste, o sea, no quieres cargar de máquina, te dan una carga de trabajo un poquito mayor. Pero no te obliga a documentarlo. No te obliga, la fuente la tienes que sacar. A ver, la fuente, claro, pero eso no te cuesta nada sacarlo. Documentarlo no te obliga. Claro. Documentarlo no te obliga. Pero hubo proyectos aquí, por ejemplo, la red Lorea, que al final se quedó bajo porque la gente no era capaz de producir las fuentes y al final no era software libre y ya es todo un embrollo. O sea, la GPL te pone ciertos compromisos que a veces a mucha gente puede decir, hace muchas veces, ok, lo pongo bajo licencia MIT o bajo licencia LCD, que es más fácil, lo escribí y que el otro que haga lo que quiera. Pero bueno, tiene sus ventajas el hecho de que haga ya fuentes. Cuando hay muchos participantes en eso, sí. Bueno, no sé. Por ejemplo, solo de estamos esperando que aparezca vos. Porque ya está claro que no se puede aplicar la GPL a la patente como la aplica la hecha a la marca. No, no puedes porque la GPL te dice que la patente no hay licencia, no se la boca. No hay. La GPL es muy bueno. Lo que puedes hacer es poner bajo la GPL y en paralelo dar una licencia. Todos los que usen esto bajo GPL, le doy el derecho que lo usen. Pero en el caso de que yo abandone la patente, ¿me la puede forcar y cerrar? Una patente abandonada. No creo. No sé, eso cambia de país en país. Los derechos de una patente abandonada, si un tercero puede comprar o no. Depende mucho cuántos inventores, quién fue el aplicante, si realmente tú eres el inventor, realmente hiciste la patente de otro, depende de muchas cosas. Pero te gustaría, si tú eres ejemplo, el inventor que aplicó y la abandonas, queda abandonada ahí, es un texto que dice cómo hacer una invención, que está publicado, es texto libre, dominio público, y tú no tienes ningún derecho a hacer cosas. Hay países que te permiten reactivar. En Estados Unidos tú puedes reactivar empresas como China. En el momento que tú abandonas, abandonaste y quedó ahí. No se puede tener nunca más. Cambia de país en país. Y también patentes caro, porque no sé si saben, para una patente distinta que una marca, o sea, alguien que la tiene que examinar. Y sale caro, o sea, que te lo examine para decir que efectivamente tiene esa patente, si no, no es nada. ¿Y hay algún paraíso de patentes? ¿O algún sitio de la patente barata, como en Bahamas? Sí, pero en Bahamas, pero es que va a ser, esa patente va a ser solamente válida en Bahamas. O sea, va a ser válida en Bahamas, o sea. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, que es muy difícil. Sí, especialmente. Sin incentivo económico, no hay, en todas las artes debería encontrar un incentivo a la investigación, pero para los defensores de las patentes clásicas, salvo el económico, no hay otro. Sí, pues si tú haces una charla que te comentan sobre las patentes, lo primero que van a poner delante es que gracias a eso el conocimiento se sigue desarrollando, sí, porque tienes que explicar detalladamente cómo es esa idea que tienes, tiene que estar publicada. Sí, pero muchas patentes tienen mucho flops. Sí, sí, sí, sí. O sea, que te ponen el texto, dentro del texto lo que es realmente la invención es el 10%, el resto son cosas para confundirte. Te dicen entre tanto de magnesio y tanto de tanto, la proporción entre 1 y 10, y no sé, la proporción exacta es para que eso funcione de otra forma. La receta mágica en casa. O dice, un material seleccionado en la lista tal, pero material exacto. Son variables, pero bueno, realmente lo que están haciendo así no te lo ponen, te ponen poco. O sea, por más que la leas, que vas a tardar un par de años para repetirte lo que parece que te funciona. Pero sí, el tema de las patentes, yo creo como es que sí se puede hacer, que sí, como es que exista patente abierta entre las personas que lo usan de forma abierta, pero aquel que lo usa en forma cerrada se le puede pedir que pague. Y una manera de conseguir la forma de financiación. Y aquel que no, el que no, entre la forma abierta, que la use. Se acabó, es así de simple. Las patentes tienen una fecha de prioridad, esa fecha de prioridad es mundial. Hay una fecha de prioridad, esa fecha de prioridad es mundial. Hay lo que se llama un convenio PCT, que es uno como el NAFTA, todos estos que han salido, el PCT es el tratado de, no sé... Patent Convention. Patent Convention. Transnational or, no sé, que es lo siguiente, tú aplicas en tal país, ese país tiene fecha prioritaria, ok, estamos a tiempo. Bien, lo que te hacen es un país que está fecha prioritaria, mira, fecha prioritaria, tienes un año para poder, para hacer modificaciones, luego de ese año, se cierra el proceso, puedes aplicar PCT. Cuando aplicas a PCT, te guardas el derecho a aplicar a cualquier parte del mundo. Y a partir tienes un periodo de tiempo para aplicar a todos los países que quieras aplicar. Para pasar ese periodo de tiempo, no puedes aplicar. Tú no puedes aplicar algo, una inversión aquí en tal país que no te fue y en 5 años aplicar algo. No, porque lo que aplicaste ahí no es el original. Ya existe. Tú eres productor, ya existe. Bueno, también tiene que ser original y no obvio. Con esto de no obvio juega muchísimo. Muchas patentes, como es, cambia mucho el lenguaje para confundir a la persona que lo examina y es algo que es así. Ha pasado muchas veces. Pero en principio tú no puedes patentar un país en otro, tú tienes que patentar casi simultáneamente en todos los países en un periodo de 2 años, en un periodo de 2 años tienes que aplicar todo lo que se quiere aplicar, y de ahí, además, cada país tiene que examinar de forma separada, y en cada país esa patente tendrá una validez independiente de los países. Y las patentes van a tener una cobertura distinta en cada país. O sea, hay patentes que esta cosa aplica, esta cosa no aplica. Pero está dicho como de fecha prioritaria. Fecha prioritaria es el momento que la presentas en la primera oficina. Es lo que hay. Y la patente dura 20 años. Después de los 20 años, terminamos. Lo que sí hay mucho también está el tema de... y muchas patentes que la gente no usa, que estudios de abogados las compran, que usan esta patente para mantenerla activa y demandarla. Y hay grupos que como es que... O sea, hay muchos que convienen esa idea que hay patentes que forman como desilusiones, que hay que buscar como desilusiones. Una empresa relativamente pequeña o tienes recursos limitados, es decir, ok, yo tengo la patente, yo voy a conseguir dinero con la invención y voy a sacarlo adelante, porque no te hacen eso. Pero si tienes algo bueno, o sea, después de los tres foros se lo van a llevar y dices, pa, tú no vas a poder hacer nada. O sea, los que en este momento, por ejemplo, muchos que están más ahogados que de patente abajo, son mis trámites. A eso les conviene. Supongo que votamos el video. Es posible, pero es difícil. Y la segunda, tiene una patente clara. O sea, una patente clara y necesitas tener una patente de la hostia para que la gente se tenga su licencia. Como te comenté, Visual Starman fue bien con GPL porque desarrolló un sistema operativo completo. Entonces la gente lo utilizó y se hizo popular. Y además ya tenía en primer lugar. Un editor que una versión de IMAX bajo GPL. La primera versión de GPL fue para Linux. y le fueron relativamente bien, pero no fue gran éxito. El gran éxito fue cuando se hizo el sistema operativo completo. Tiene sus pros y sus contras, pero en teoría funcionaría. ¿Estás pensando en medicamentos? No medicamentos, estoy pensando en general, yo estaba pensando en cosas de productos sanitarios. ¿Cómo? En productos sanitarios. ¿Dónde? En productos sanitarios. En medicamentos, tendría que tener alguno para pensar. Sería simbólico, ¿no? ¿Cómo? Sería un factor simbólico. Pero, o sea, la cosa que se hace, la idea de la patente es que piensas en una patente es un producto para atender, entonces después otra serie de patentes se convierte en patente porque es necesario para desarrollar el producto y es más grande y de repente hay más productos que tienen esa patente misma y creciendo, hasta que realmente llega a lo importante. Pero hay que ver, hay muchas cosas detrás. Gracias.